decepcionado ella, al saber que ya tienes otro nuevo amor, baby. Todo era tan romántico. Al pasar el tiempo me sentía muy perdido, porque quería que estuvieras aquí conmigo. Y de la nada te me fuiste mi camino, pero no tocó y fue lo que quiso el destino. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh, oh. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh. Sin embargo, vivo pensándote todos los días, y aquí sentado extrañándote. Momentos a tu lado que nunca olvidaría. Ayúdame a quererte, mi amor, de noche y de día. Tu carita linda no se compara, princesa, tan siquiera déjame una llamada. Te extraño y me haces falta, nena, vuelve conmigo. Le doy tiempo al tiempo, pero no superaré tu olvido. Soñando con tenerte, niña, junto a mí. Las horas ya hacen meses y yo no te tengo aquí. La soledad llena el vacío en mi habitación. Baby, regresa pronto y cambia esta situación. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh, oh. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh. Y la sensación de que de mí te enamoraste, lo dejaste todo en mí, bonita, pero me fallaste. El presente te obligó, mi amor, pero tú me dejaste. Y de nada te sirvió porque yo siempre sabía, tú fracasaste. Me mata el deseo, mamacita, por favor. Digo, quiero todo a mi modo, algo mejor. Las segundas se hacen siglos aquí en mi corazón. Besos y caricias, eres mi inspiración. Tu pelo, tus ojos, eres la hermosa dama dueña de mi ser. Pero si no estás, no podrás entender. Vámonos al espacio. Recuerdos te dejé que nunca me olvidarás. Si vuelves otra vez, nunca te voy a soltar. Te echo mucho de menos, siempre me acuerdo de ti. Pero por lo que veo, esto es un punto y fin. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh, oh. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh, oh. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh, oh. Mami, acércate y vámonos muy lejos. Ven y regresa pronto, sin ti no soy el mismo, siento que muero. Oh, oh. Baby, baby. La nueva evolución original. DJ Roland. Rey Tesla, el ingeniero. Nova Studio.